Hemos generado 600.000 puestos de trabajo y hemos reducido la pobreza en forma importante. Y a mí me duele muchísimo porque es mi principal compromiso y sé lo que significa estar en la pobreza. Hasta las 13, El Lobby. Con gran gusto recibimos a Diego Golombek, biólogo, doctor en ciencias biológicas, profesor en la Universidad Nacional de Quilmes, investigador del CONICET, director de la colección Ciencia que Ladra en la editorial Siglo XXI, que es una editorial amiga nuestra, porque nosotros regalamos sus libros. Yo estoy editando un libro ahí, más bien empezando a escribirlo, pero esa colección, la de que dirige Diego Golombek, está buenísima porque tiene, bueno, ahora vamos a hablar un ratito con él, tiene libros como El Mochilero Científico, El Jugador Científico, El Parrillero Científico, todos librazos que... El Parrillero, me acuerdo que lo has destacado muchísimo, sí, siempre, ¿no? Y porque además lo uso, claro, está ahí en mi parrilla. Le choreaste idea. En la biblioteca de mi parrilla está ahí, así que nada, es un gran placer recibir a Diego Golombek. Diego, gracias por venir al Lobby. Muchas gracias por venir al Lobby. En semanas difíciles para la ciencia, y primero que nada te quiero preguntar por eso. Hay protestas, hay tomas del edificio del Ministerio de Ciencia, no empezaron las clases en ninguna universidad porque los profesores están de huelga. En Ciencias Exactas de la UBA, ahí en el pabellón 3, creo que es. Pabellón 2. Está la mayoría de las carreras. Pabellón 1 y 2 es Exactas. No hay gas, hace meses también leí, ¿qué onda? Históricamente, fíjate, el consejo directivo de Exactas, o sea, los que gobiernan la facultad también están llamando a que no inicien las clases. El consejo directivo es la primera vez que pasa algo así, porque la situación es realmente muy, muy, muy grave. ¿Y qué? ¿Por qué es muy grave? ¿Qué es lo que está pasando? Porque casi no se puede leer en los medios. Me parece que pasan dos cosas. Una es el presupuesto, claramente, el presupuesto, la entrada de recursos humanos, la desvalorización de los subsidios, los salarios, eso está claro y le podemos poner números. De hecho, Exactas hasta abrió una página que se llama SOS Exactas, uh-huh, para ver los números reales, y que yo no tengo los números exactos, pero vos ves las curvas y es como en los dibujitos animados, en las películas, que hay una reunión de directorio y atrás está el gráfico de cuando les va bien y cuando les va mal. Bueno, sí, les va mal, sí, sí. Estamos cayéndonos mal en términos reales y nominales. Entonces, por un lado está la plata, es obvio esto, porque para investigar se necesita plata, un salario adecuado y continuidad. Pero lo otro, que esto me parece que es nuevo, que no lo hemos vivido de esta manera, es una cuestión cultural, ¿no? Que es de qué lugar ocupa la ciencia en la cultura de un Estado. Y si la plata, ya hemos sufrido crisis horribles, y afortunadamente en años recientes se venían recuperando, pero si perdemos la cultura es mucho más difícil de recuperar. El lugar de la ciencia en el Estado está completamente desdibujado ahora, más allá de tener un ministerio, de que haya un organigrama, ¿no? ¿Por qué tenemos que tener ciencia? ¿Por qué tenemos que formar pibes en la universidad para que sean científicos, apoyarlos? Y eso, más allá de que en este momento hay que pelearla por el presupuesto, que es muy grave la situación, no olvidemos que la cultura científica tiene que estar ahí al pie del cañón. ¿En qué lo notas eso, ese desprecio, esa nueva aproximación al científico? A ver, si vos hablás con funcionarios en general, uh-huh, más allá del Ministerio de Ciencia, claramente hay una ignorancia, y más que una ignorancia, una ingenuidad de qué se trata la ciencia, y confundir ciencia con las palabras de moda, con emprendedorismo, innovación y lo que fuera. Y eso no es ciencia, es otra cosa, no sé si bueno o malo. Y claramente la cosa está orientada a insertarnos en el mundo como si el mundo fuera eso. Está buenísimo que lo digas vos, porque viste, vos sos medio un fetiche para el emprendedor, para el mundo de la innovación, y la verdad, en muchos aspectos hay tráfico de ideas ahí. Absolutamente, la palabra innovación, que ahora la tenés que decir, pues si no sos un nabo, si no hablas de innovación no sos nadie. De hecho, en nuestros subsidios hasta nos piden que digamos por qué nuestras ideas son innovadoras. ¿Qué hacemos los científicos? Tenemos dos archivos en la compu, Sarasa 1 y Sarasa 2, y vamos así como intercambiando. Pero la ciencia es otra cosa. La ciencia es una forma de mirar el mundo, incluyendo los problemas del mundo, que si no los miran los científicos locales, no lo va a mirar nadie. ¿Quién va a investigar Chagas? ¿Quién va a investigar la cuenca del Matanza? Si no lo miramos nosotros, con investigación llamada barra. a SICA, que en el camino aparecen aplicaciones. Si perdemos eso, estamos en el horno, y estamos peligrosamente en el horno. Vos formaste parte a inicios del gobierno del Consejo Argentina 2030. Que te digo, porque ahí tuviste oportunidad de ver eso en vivo, no es que te la contaron. Sí. Fui a una sola reunión, debo decir. Estaba bueno que hubiera un Consejo de Argentina 2030, alguien planificando el 2030. Estando de acuerdo o no con ciertas políticas, creo que si te llaman para algo así, tenés que ir. Sí, claro. Porque si no, después de que te quejas. Entonces fui, escuché cosas que no me gustaron y claramente era bastante cosmético el asunto. Era, juntémonos y traigamos científicos, porque siempre hay que tener un científico en el bolsillo. Y bueno, fui a esa sola reunión con la mala suerte de que me sacaron una foto primera plana de algún diario y todavía los colegas me pegan al respecto. Pero bueno, ¿qué pasa? No te siento nada de reproche yo, al revés. Me parece valiosísimo doblemente que hayas estado ahí. Pero lo que vos viste es eso, que el rol era cosmético, era mostrémoslo a este como un animal de colección. Es cierto que fui a una sola reunión. También es cierto que quien me convocó, que lo voy a nombrar, es Edu Levi Yeyati, a quien respeto y admiro muchísimo, y me parece que él sí quiere que esto esté ahí, esté como vigente una política de ciencia y tecnología de Estado. Pero me parece que ha quedado muy desdibujado y en el fondo del tarro. ¿No es curioso que haya sido el único ministro que continúa, Lino Varaneado, en ciencia desde el kirchnerismo al macrismo y que haya cambiado esa...? A ver, es curioso e inicialmente muy bienvenido, porque si realmente, como se decía muy al principio, ¿sí?, como decía el actual gobierno, muchas cosas se hicieron mal, en ciencia y tecnología se hicieron cosas bien y queremos una continuidad. ¿Sí? La continuidad se vio en varias cosas. No desarmar el organigrama, por ejemplo, había miedo de que desapareciera el ministerio, como ahora también lo hay. Mantener al mismo ministro, ¿sí?, mantener algunas políticas, pero después vaciarlo de fondos. Con lo cual la continuidad sin fondos en ciencia es imposible. Claro. Y eso se manifiesta más en el CONICET, más en las universidades... más en dónde. Mira, vamos parejo, lamentablemente. Un indicador que vos podés tener tanto en CONICET como en universidades es el porcentaje del presupuesto que se destina a salarios, salarios devaluados, por otro lado. Y en este momento está cerca del 95%. O sea, te queda un 5% para todo lo otro. Para pagar el gas del laboratorio. Por ejemplo, para pagar el gas, sí, que me pareció muy interesante también cuando salió la noticia de que no había gas en Exactas, los comentarios del famoso forista de la Nación, y uno decía, bueno, por lo menos no van a explotar. Claro. Negro. Claro. Pero para subsidios de investigación, para hacer obras, de hecho, hubo una rebaja muy importante, según lo que escuchamos en el Consejo Superior de Quilmes, de alrededor de 3.000 millones de pesos, en todo lo que tiene que ver con infraestructura universitaria. Hacer aulas, hacer laboratorios, hacer un bioterio. Y bueno, la verdad que está bien, los salarios hay que pagarlos porque somos todos trabajadores, pero sin lo otro, ¿en qué vamos a trabajar? Bien, bueno, esta es una situación que obviamente vamos a seguir con más detalle porque en los medios brilla por su ausencia. Está muy invisibilizado notable. Esto, tanto lo de la universidad como lo de la función ciencia y técnica, CONICET y otros organismos, porque tenemos relativamente pocas herramientas para visibilizarlo. Hace un paro, que es lo que hace un trabajador en la escuela primaria o secundaria, y bueno, la verdad que es un agujero en la vida cotidiana. No iniciaron las clases ni las universidades públicas ni los colegios universitarios, ¿sí? Y la verdad que salvo los colegios, el resto no se sabe mucho, o lo mismo de CONICET. Entonces, bueno, lo que se está diciendo, hubo una reunión el jueves en el Congreso, llamada entre otros por Salvareza, expresidente del CONICET, actualmente diputado nacional, que bueno, la situación es muy grave y hay que visibilizarla de muchas maneras. Fuera de aire recién hablábamos de un amigo en común, bueno, un amigo nuestro, de Nahuel y mío, que es el polaco Polosecki, que vive en Nueva York hace más de 10 años, investiga allá, es neurocientífico, y bueno, vos lo conocés también por el rubro, y él decía que los argentinos son los únicos científicos que se ven allá en la comunidad científica neoyorquina, que de los latinoamericanos, que no son hijos de familias ricas, y que eso se debe a la universidad pública. Y particularmente las del conurbano, que son las que yo más conozco. He tenido y sigo teniendo muchas primeras generaciones de universitarios. Y eso es, te quiero preguntar por el ser científico en Argentina. ¿Cómo se hace con tan poco recurso para que tengamos tipos premiados, gente que va afuera y le rompe? La universidad tiene mucho que ver con eso, porque creo que la formación en ciencias es muy buena, sigue siendo muy buena, aún entre las ruinas, y vamos a ver qué queda de esto. Un pibe formado en la universidad pública, en general, tiene muy buen criterio científico, porque ahí es donde se hace investigación. Entonces, no puedes enseñar ciencia si no hay laboratorios activos. Eso creo que ayuda a que uno vaya sorteando distintas crisis. Pero todo tiene un límite también. Vamos a ver, de nuevo, la cuestión cultural. Si vos sentís que estás en un imaginario de un estado en el cual la ciencia no existe, o en todo caso, como dice Marcelino Cereijido, un científico argentino que vive hace mucho en México, se habla de apoyar a la ciencia cuando podamos, en lugar de apoyarse en la ciencia para resolver un montón de cosas, y la verdad que uno se siente un poco disminuido en eso. Un imaginario en el que la ciencia o no existe o es atacada, porque también hubo muchas operaciones de comunicación para señalar investigaciones que tal vez por su título eran incomprensibles, diciendo por qué el Estado tiene que gastar en esta investigación. Y es muy fácil hacer eso. Eso no se hace solamente acá. Es muy fácil el ataque a las ciencias sociales, ¿sí? Porque, claro, lo sacas de contexto y decís, che, ¿y los impuestos pagan esto? No lo saques de contexto. Claro. Fíjate que ahí atrás, y cómo se llegó a esa investigación. Ojo, seguramente hay que hacer evaluaciones muy estrictas y hay cosas que no las van a pasar, ¿sí? En general las evaluaciones funcionan bastante bien en CONICET, en universidades, pero eso no quiere decir que vos saques de contexto una frase de una investigación y la uses como un hazme reír, mira lo que hacen estos tipos, ¿no? En Neurociencias para Presidentes, el libro que escribiste con la gran, gigantesca Nora Bahr, una genia a la que le mandamos un beso también, vos decís que está subsumido ahí, o por lo menos así lo propone la editorial, todo lo que tiene que saber un líder sobre cómo funciona el cerebro y así manejar mejor un club, un país, una empresa, un centro de estudiantes, o su propia vida. ¿Y cómo funciona la cabeza de los argentinos en especial? Si tuvieras que intentar un abordaje. ¿Qué nos pasa a los argentinos? A ver, no, me parece muy amplio como para decirlo, no sé si hay un arquetipo, pero también es cierto que debemos haber desarrollado una resiliencia importante, una resistencia frente a los desastres, porque hemos vivido muchos desastres en el último siglo, ¿sí? De idas, venidas, dictaduras, dictablandas y así sucesivamente. Eso supongo que nos vuelve un poquitito insensibles, ¿sí? Porque de pronto pasan cosas terribles y es una noticia más. ¿Y eso cómo se manifiesta neuronalmente? Podría tener estoy especulando, ¿sí? Podría tener un costado bueno, ¿sí? Porque si nos estresáramos todo lo que tendríamos que estresarnos todo el tiempo, creo que nuestra salud no sería muy muy buena, porque el estrés crónico claramente es muy detrimental, hace que vivas menos y vivas peor. Tal vez tenga algo de bueno, entre muchas comillas esto. Por otro lado, también vos podés hacer un análisis no neurocientífico, sino eso, neuroreligioso, ¿sí? Esto es más tema de los que estudian estas cosas. Bueno, el origen tan fuerte católico de la nación, sí, creo que ha marcado también a la cultura, seamos católicos o no, no importa, sí. Al lado de otras culturas, otras religiones, otras formas de ver la sociedad, y eso me parece nos marca bastante, aunque no querramos. ¿Eso se notó en la discusión sobre el aborto para vos? Se notó muchísimo, sí. La verdad que es muy bienvenida, estamos conformes de que se haya dado, no con el resultado. Cuando uno veía los argumentos de muchos legisladores que estaban tan alejados de algo racional, de algo lógico, de algo científico, estando uno de acuerdo o no, me estoy refiriendo a los argumentos, ve que hay mucho por delante, ¿sí? Un comentario creo de Fede Puxo hace poco sobre el libro Neurociencias para Presidentes, bueno, ahora hay que hacer el libro Neurociencias para Diputados y Senadores, porque la verdad que escuchamos cosas espantosas. Bueno, lo que pasa es que igual los argumentos científicos no estuvieron disponibles, muchos de ellos directamente eligieron no escucharlos. ¿Qué pasa con el líder que elige directamente no escuchar a la ciencia? Bueno, eso es, en neurociencia cognitiva hay lo que llaman sesgos, son como filtros de cómo vos te movés permanentemente, son inconscientes. Uno de los sesgos se llama sesgo de confirmación. Vos le vas a dar mucha más bola a aquellos argumentos que tienen que ver con lo que vos pensás que aquellos que no. Racionalmente, de alguna manera, vos vas a encontrarle fallas aquellos argumentos que van en contra de tu pensamiento. Y eso es lo que pasó cuando exponían los ministros de Salud, el ministro de Ciencia, Alberto Cornwell. Fueron implacables los tipos, claro, o sea, sí, venían con números. Y bueno, entonces buscabas algo, algún costado que te dejara conforme para decir por qué no estabas de acuerdo en con eso. En esos casos fue el argumento de que era una operación del la internacional, del FMI. Claro. Pero después claro. Está la religión. Estamos, perdón, hablando con Diego Golombek, para los que preguntan que recién se enganchan. Estamos hablando con Diego Golombek, biólogo, divulgador científico, investigador y profesor. No, te decía Diego que después está la religión. Vos has escrito sobre ciencia sí. Y religión, ¿no? Y se topaba todo el tiempo la cuestión de los argumentos científicos con el dogma. Absolutamente. ¿Cómo se puede...? Es inevitable, ¿sí? Justamente hay un libro, es Las neuronas de Dios, donde yo hablo de eso y hay gente que lo investiga hace mucho tiempo. Es inevitable en el sentido de que hay muchas evidencias de que venimos de fábrica, ¿sí?, con la propensión a creer en algo sobrenatural. Seguramente eso fue sujeto de la selección natural, ¿sí? Un tipo, una mujer, alguien cavernícola, que, digamos, que creía en algo sobrenatural, tenía miedo y salía rajando y se salvó. Sí, entonces como que seguramente nuestro cerebro tiene esa propensión. ¿Pero físicamente tiene un anclaje eso? Así como hay evidencias a favor y en contra. Hay cuando digo, así como se sí. Sabe que él, acá en la parte de adelante sí. del cerebro está, por ejemplo, la inhibición. Totalmente. Y que se les dice frontalizados a los que no se inhiben. Al costado, sí, para ver más cerca del lóbulo temporal. Hay áreas que se prenden mucho, están muy activas cuando la gente tiene alguna sensación espiritual, está en rezo, tiene una visión o lo que fuera. Mirá. E incluso hay algunos experimentos no muy bien replicados que si se estimula ese cachito del cerebro tenés una visión, algo pasa, y aunque seas completamente ateo, incrédulo, agnóstico. Jodeme, ¿en serio? Entonces te estimulan y no es que vas a ver al Arcángel Gabriel. No, bueno. Lo sentís, hay algo, hay una sensación, algo que me mira. Claro, que eso después uno le va dando el significado que claro. Culturalmente le puede dar, ¿no? La religión es un fenómeno social, no claro, biológico. Claro. Yo creo que tiene alguna base biológica. Claro. Y en la discusión en el Congreso se vio mucho eso. Digamos, la ciencia y la religión se pueden mirar, pueden charlar, pueden llevarse bien, pero en el fondo no pueden estar de acuerdo. Una claro. Se basa en evidencia, la otra en fe. Y vimos que muchos senadores y diputados se basan en fe. Y que por otro lado no haría falta que se pongan de acuerdo en la religión no, y la ciencia. No, para nada. Digamos, para nada. El tema es cuando sí, una se sí. Quiere imponer a la otra. Claro, cuando se quiere tomar una decisión que está vinculada a la salud pública y al paradigma científico con argumentos religiosos. Claro. El caso de la discusión de la ley de interrupción voluntaria del embarazo es paradigmático de muchos otros, claro. En los cuales ahí tendríamos que estar los científicos para dar argumentos, no para decidir, pero dar argumentos. La verdad que si tuviéramos una política más basada en evidencias y menos en encuestas o en estados de ánimo de quien la tome, nos iría bastante mejor. Mm. En eso, ¿crees que hay algún intento de incorporar esos sesgos a la discusión por parte de algún actor político? Sí, unos cuantos. Digamos, hay mucho en qué mirarnos. Hay experiencias muy exitosas afuera de esto, de como grupos de científicos que les dan un problema y sí. Tiran después argumentos, evidencias, etcétera. En Inglaterra, particularmente, hay un grupo de neurociencia comportamental, se podría llamar, que lo asesora del primer ministro, ¿sí? Tengo este quirombo, y los tipos buscan datos de fuera y le tiran para que decida después de acuerdo a las políticas de turno, por supuesto. Porque con la economía del comportamiento pasó algo sí. Que es como el intersecto entre esto y nuestra disciplina, el Santi Juncal, que también es economista, y al principio hubo un auge, un hype, como dice Seba Campanario, pero después había mucho humo, digamos, no hubo resultados pulenta de esa aplicación. Ver, sí, incluso premio Nobel es mediante, ¿no? Que claro, la neurociencia bueno, el último premio Nobel, Richard Thaler, el del nudge, el del empujoncito, sí. Sí, una de las cosas muy, muy cotidianas, ¿sí? Este asunto de la donación de órganos, eso funciona en muchos países, ¿sí? Si el default es no donar, y vos tenés que cliquear un casillero para decir voy a donar, muy poca gente lo hace. Si el default es vos donás a menos que digas lo contrario, y el 80% de la gente se vuelve donante. Así que hay algunos ejemplos. Y me preguntaba, ese es súper exitoso. Ese funcionó en muchos lugares. Claro, y eso es algo que se descubrió a partir de que la neurociencia demostró que estamos más cómodos en el default, digamos, sin hacer nada. Sin hacer nada. Claro. Vos me preguntabas si había ejemplos. Hay ejemplos, hay pocos. De hecho, desde el Ministerio de Ciencia hay una idea, desde la Secretaría, la del Agustín Campero, ¿sí? Sí, innovación de articulación, me parece. Ah, sí. Hay una idea justamente de ir creando algunas de estas instancias de científicos por un asesoramiento al Poder Legislativo. Va a tardar bastante, yo creo que vamos a llegar a esto. También hay algunos institutos de investigación. Está Agustín Ibáñez, que es el director del Instituto de Neurociencia Translacional, que está haciendo esto también con distintas instancias de gobierno, o al menos con ONGs, de cómo la ciencia puede llegar a apoyar en las decisiones. Antes de irte, Diego, un joven, un niño, un adolescente que nos esté escuchando y que diga, tengo ganas de ser científico, pero me da fiaca porque no hay recursos, porque es una pelea, porque tengo que ir a cortar calle. ¿Por qué estaría bueno ser científico en Argentina? Es una buena pregunta coyunturalmente, pero creo que hay que mirarlo más allá de la coyuntura. Nosotros todavía tenemos carreras científicas con ocupación plena o casi plena, ¿sí? Si los pibes estudian geología, muy posiblemente van a tener muy buen laburo. Si estudian computación, algunas ingenierías, está bien, eso puede variar en el tiempo. Pero me parece que el proceso de estudiar ciencia, de ponerte ojos de científico para mirar el mundo, es muy enriquecedor. Y si esos chicos realmente tienen esas ganas o piensan que va, no se van a equivocar si lo hacen. Lo van a pasar bomba, van a conocer gente maravillosa y demos un poco de changuís. Me hablas de chicos, quiere decir que van a estudiar dentro de un tiempo. Sí, capaz. ¿Sí? Esperemos mejora. Que la cosa mejore bastante. Diego Golombek, biólogo, divulgador, muchísimas gracias por venir al lobby. Fue un gran placer recibirte. Igualmente.